quieras remar. No va a ser calitero, no dudo pesa mucho. El viento va volando, ya que puede, tiene que volar. No va a ayudar, todo está mudado. Origen de marca, origen de la charca. A donde quieras remar. Por lo pronto, respira hondo y prueba esto, aquí está sabido. Con lo que te lleves a la boca tiene que estar agradecido. Si a ti no te vale, otro nos habría valido. Cuida de tus hijos, hay muchos peligros. El mundo está muy mal repartido. ¿Quieres que te diga de dónde he salido? Una mitad cabrito y otra mitad cabrones. Señor, disfruten del show, lo dejo partido.